La trama comunicación. Urdiendo el cambio social y cultural. Escúchanos en latramacomunicación.org. Cago, luego existo. El cine y la vida en Radio Dignidad. Mi culo se agita. Tu culo. Pero usted cuide su culo, culo, culo. Vuestros culos serán míos. Sus vidas, ¿cuánto pesan? Imaginen por un segundo que llevan una mochila. Quiero que noten las correas sobre los hombros. ¿Las notan? Ahora quiero que la llenen con todas las cosas que tienen en su vida. Empiecen por las que hay en los estantes y los cajones, las tonterías que coleccionan. Noten cómo se acumula el peso. Ahora cosas más grandes. Ropa, pequeños electrodomésticos, lámparas, toallas, la tele. La mochila ya pesa. Ahora cosas más grandes. El sofá, la cama, alguna mesa, métanlo todo dentro. El coche, añádanlo. La casa, un estudio o un apartamento de 2 dormitorios, quiero que introduzcan todo eso dentro de la mochila. Intenten caminar. Es difícil, ¿no? Pues esto es lo que hacemos con nuestra vida a diario. Nos vamos sobrecargando hasta que no podemos ni movernos. Y no se equivoquen. Moverse es vivir. Ahora voy a prenderle a esa mochila fuego. ¿Qué quieren sacar? ¿Las fotos? Las fotos son para la gente que no puede recordar. Tomen ginseng y quémenlas. Es más, dejen que se queme todo e imagínense despertando mañana sin nada. Resulta estimulante, ¿no es así? Buenas noches, queridos radioyentes, desde el 103.2 de la FM en Radio Córdoba, Radio Dignidad en Córdoba, o desde el 88.6 FM de Radiópolis en Sevilla. Teníamos aquí a George Clooney hablándonos en la película Up in the Air de cómo la vida no debe consistir solamente en recordar y agarrarse al peso que nos va sobrecargando conforme pasan los años, sino más bien utilizar ese fuego purificador, y olvidarse de consultar las fotos, dejar de pensar en todos esos traumas y flashes que nos vienen de la memoria, como dónde se quedaron mis juguetes, quiénes eran mis amigos, por qué han matado a Kenny, are you talking to me, James Bond es el padre de Indiana Jones, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué pasó con el barco de Chanquete, por qué Mateo Inurria le puso la cabeza blanca al lagartijo, al gran capitán, por ejemplo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Es James Bond el padre de Indiana Jones? No lo sabemos. En Radio Dignidad y en Ciudad Cordura no tenemos ni idea. Sin embargo, sí que sabemos algo. Hay que levantarse y hay que luchar, como nos decía Bob Marley con los 80 piojos que le encontraron en el pelo al morir. Stand up, don't give up the fight. noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo estamos? Muy bien, con este fondo magnífico de Bob Marley, Get Up, Stand Up, Levántate, Levántate y Lucha. ¿No, Miguel Ángel? Pues sí, buenas noches también, Ciudad Cordura, donde quiera que estés. Aquí en el 103.2 de FM. Entonces, la vida, el sentido de la vida. ¿No, no, no nos vas a traer a Monty Python por casualidad? No, creo que no iba por ahí la cosa, ¿no? Pero tú sabrás. Bueno, yo sabré. El caso es que estamos aquí en Radio Dignidad Ciudad Cordura, como siempre. En nuestra querida guardilla de Montparnasse. Espero no darte la chapa. Bueno, sí, algunas chapas he traído aquí para darte. Mira. Dámela. Además, tú sabes que nos encanta hacer eso de ruidillos al micro, eso que se supone que está tan son prohibido. Son chapas verdaderas, me las he bebido todas, de nuestros amigos. No te de, pases tampoco. Cerveza buenísima. Siempre tienes que pasarte de los límites. ¿Por qué te gusta tanto pasarte? Me gusta mucho. Le voy a mandar por aquí un saludo al amigo Emilio de la Trapería, que nos ha pasado todas estas latas. Ya que empezamos con los saludos también. Sí, ¿qué quieres hacer con todas estas chapas? Pues aparte de dejar que me den la chapa, pues quiero montar esos clásicos equipos de fútbol. Y mira que yo no soy de fútbol, ¿eh? Pero sí soy de chapas, soy bastante chapero. Y soy también melancólico, un melancólico anónimo que recuerda mucho aquellas tardes y aquellas mañanas dejándote las rodillas en la alfombra de casa, haciendo equipos de chapas y haciendo partidillos y echando torneos, que incluso venían los amigos a casa, hacíamos apuestas, el que ganaba se ganaba un paquete de chicles. Creo una vez me quedé, creo que lo máximo que llegué fue a quedarme cuarto y me gané un paquete de chicles que nunca olvidaré, fue el wow. Paquete de chicles más. ¿Eran chicles Chey? No, eran de estos que venían en paquetillos de varios, que yo creo que ya no sé, ni siquiera sé si se fabrican. Pues no lo sé, eso deberían de ser, seguramente eran tiempos donde tenías mucho tiempo libre y seguramente no tenías Facebook en aquella época, ¿verdad? Segurísimamente no tenías Facebook, te lo puedo asegurar. Mira, escucha esto que te voy a poner por aquí, a ver qué te parece, a ver qué opinas de esta canción. Pedro y Josefina están prontos a ligar, pero Laura la vecina los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y la hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo priman pokear. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Todo lo que proviene de Latinoamérica siempre es, como mínimo, sorprendente. Y eso que esto es de Argentina, que para ser Latinoamérica dicen que es la parte más europea. Buenos Aires dicen que es una ciudad casi como Nueva York. Ah, pues pero menos americana. No lo sabía, he metido la pata. Además, creo no, pero conozco argentinos que, pero conozco argentinos que me ha pasado lo que tú dices y que se han ofendido, porque tienen, bueno, no vamos a entrar en el tema de la famosa prepotencia argentina. Pero sí tienen algo con eso, de que quieren sentirse muy europeos y no sé qué. Y estoy generalizando y estoy cayendo en meter en el mismo saco a todos los argentinos y todas esas cosas que siempre hago, pero que me da igual porque odio ser políticamente correcto. ¿Qué pasa? Bueno, todo es América, pero no me des la chapa, Miguel. ¿Qué nos tienes preparado para esta noche? Estamos ansiosos. Pues realmente no tengo preparada gran cosa. Tú ya sabes que soy dado a la improvisación. Pero, un espontáneo. Bueno, eres como ese tipo que salta desnudo al campo de fútbol en mitad del Madrid-Barcelona. Pues no lo sé. Si tú me ves así, pues yo lo respeto. Eres como Mariano Rajoy, que se va a esperar a que vengan los mundiales, sobre todo los partidos de España este verano, para meternos todas las medidas que no nos ha metido ahora sin vaselina ni nada, porque son las elecciones europeas. Pues también me siento muy Mariano Rajoy. Improvisación. Algunas mañanas cuando me levanto. A veces me siento tú, a veces me siento yo. A mí me gusta eso, la improvisación al poder. Pero estás en Ciudad Cordura, un miércoles más, y nada más que tienes que quedarte con nosotros una horita apenas, no es mucho, creo que puedes aguantarlo, y si no puedes, pues... ¡Viva Mariano Rajoy! El cine y la vida en Radio Dignidad, 103.2 FM. Y recuerdo, amigo Miguel Ángel, que yo una vez también fui joven. Como todo el mundo, supongo. Pero no joven de ser joven. Joven de tener pocos años, no. Joven de... bueno, de ser joven. Pero bueno, yo sé a lo que me refiero. Me refiero a esa forma de ser joven, de cuando apenas la vida te da miedo. Y no porque seas valiente, sino porque no había nada que temer. Las obligaciones diarias eran las mínimas, además de que tenían poca importancia. El mundo no se paraba porque tú no cumplieras tus obligaciones. Nadie se iba a morir por ello. Sin obligaciones, sin pretensiones, sin preocupaciones, sin planes específicos ni proyectos a corto o largo plazo. Pero volviendo a lo del miedo. ¿Sabes por qué no tenían miedo? Porque todo se resolvía. Siempre había una solución para todo. Y siempre, al final, todo se resolvía solo. Como por arte de magia. Estoy hablando, claro está, de cualquiera que haya sido un niño normal o un chico normal del montón. Como yo y como tantos otros, como tú y como Miguel Ángel y como nuestros oyentes y como Kino, que está ahí a los controles hoy. Saludos a Kino. Por supuesto, no es lo mismo si tuviste un cáncer o se murieron tus viejos repentinamente o si te faltaba un brazo o una pierna. Eso sí, eran problemas serios, de verdad, claro. Y no que tus padres no quisieran comprarte la J-Hyver o el Scalectric. Hace poco, conduciendo por el barrio donde vive mi viejo, miraba las tiendas, los negocios, algunos de ellos, por cierto, seguían siendo los mismos, y sentí una paz extraña, sentí como si siguieran allí, como si nunca se hubiera ido nadie, y como si yo también permaneciera en ese mismo barrio y no me hubiera ido nunca. Y fue una paz buenísima, buenísima. Por un momento quise pensar que no tenía preocupaciones, que la vida era un simple fluir de anécdotas poco importantes, de acontecimientos sencillos sin trascendencia alguna. Y tuve ganas de volver a ponerme aquel viejo pantalón corto raído, que en aquel momento no era ni viejo ni raído, pero ahora sí, aún lo conservo, porque soy incapaz de tirarlo, por muy agujereado que esté ese pantalón. Y era mi pantalón de correr, el pantalón de correr al atardecer en el circuito del tablero. 2 kilómetros. 2 kilómetros, además, recorridos al revés para cruzarme de frente con aquella chica que me gustaba y a la que jamás fui capaz de dejarle aquella nota en el casco de su moto. Y también, claro, de paso, al hacer el circuito en dirección contraria, podía admirar de frente cómo les botaban las tetas a todas las corredoras. Pero eso es otra historia. Es otra historia que contaré en otra ocasión. Y no mucho después, eso mismo se empezó a convertir en el primer problema sin solución. O sea, ahora sí que eran verdaderos problemas. ¿Y cuál era ese problema? Las chicas. Pero no eran ellas el problema, sino mi urgente, desesperada y salvaje necesidad de ellas. Fue ahí cuando empezó el principio del fin, claro. Cuando empecé a sospechar que posiblemente no todo lo que deseara en la vida podría conseguirlo. Desde entonces hasta ahora, el sentimiento siempre ha sido el mismo. He sido como una especie de discapacitado del amor. Aprendí mucho, como aprende cualquiera que vive con una minusvalía, como cualquiera que vive con un defecto o una carencia grave. Un ciego, por ejemplo, aprende a usar el tacto, desarrolla el oído. Un sordomudo aprende rápido el lenguaje de signos. Yo aprendí algo muy importante, resignación. También de forma indirecta aprendí otras cosas. A disfrutar de estar solo, a soñar mundos imposibles, a odiar también, y a jurar que nunca sería como los demás, y quizá ahí fue cuando la cagué del todo. Complicado, si puedes renacer después y cambiar varias cosas, las frivolidades y tanta estupidez. Mientes, tú mientes bien cuando te tengo junto a mí. me das la razón. Y quisiera decirte que prefiero estar solo, y el animal que yo llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz. Me roba todo, hasta el café, me vuelve esclavo de mis pasiones, sin desistir jamás y nunca espera. Y el animal que yo llevo dentro te ama a ti. Dentro de mí, chispas de fuego y el agua que lo apagará. Si quieres ver cómo arde, espárcelo en el aire o déjalo en la tierra. Y el animal que yo llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz. Me roba todo, hasta el café, me vuelve esclavo de mis pasiones, sin desistir jamás y nunca espera. Y el animal que yo llevo dentro te ama a ti. El animal que yo llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz. Franco Battiato, ¿y tú te sientes como Battiato? Pues, un animal que llevo dentro, si fueras un animal, ¿qué animal sería? Nos preguntaban todos los compañeros de clase. ¿Serías? ¿Qué serías, Miguel? ¿Tú has pensado eso alguna vez? ¿Has hecho alguna vez creo esa que me pregunta han hecho, en clase, fíjate, con tus compañeros? Sí, creo que sí. Me suena que me han hecho alguna vez esa pregunta, pero eso es como cuando te preguntan ¿cuál es tu película preferida? ¿Cuál es tu tema musical preferido? Claro, es y un juego... Y te quedas en blanco. Es un juego como ese de... Sí, el juego creo que luego de cuál era, si fueras un color, ¿qué color serías? Si fueras un cantante, ¿qué cantante serías? Etcétera, etcétera. Era como el juego ese que se saca una letra, la S, y luego hay que decir ciudad, comida, traje, bufanda, etcétera. Vaya que sí. ¿Cuántas reuniones de animadores socioculturales hemos vivido y cuántos momentos de esos de conócete a ti mismo y conoce al grupo y haz un juego de eso para saber qué opinan sobre ti? Me encantaba esa parte. Estoy dividido con los animadores socioculturales. Había momentos en los que tal entusiasmo, ese entusiasmo que te intentan casi imponer, en realidad con toda su buenísima voluntad, pero tú quieres que te dejen tranquilo muchas veces, ¿no? Totalmente. Aparecen todos con la misma camiseta azul y se llevan a los chicos y los obligan a saltar, a gritar, a ponerse contentos, y a lo mejor no están contentos ese día. Y hablando de animadores, ¿nunca te has preguntado otra de esas grandes preguntas filosóficas de las nuestras? ¿Por qué no hay animadoras, equipos de animadoras en España o en Europa en general y sin embargo en Estados Unidos es algo primordial? ¿Te refieres a animadoras de estas que van con la falda súper corta, con los pechos turgentes y la, ¿cómo que y eso los duros? ¿Por qué no triunfa eso aquí? Quizá porque somos también muy políticamente correctos en ese sentido y se ve el rollo sexista, machista. Y fíjate que curiosamente se critica siempre a los americanos de ser más tolerantes con la violencia que con el sexo, pero en ese caso, por ejemplo, poner chicas con pompón aquí no se lleva. No sé si tiene algo que ver con moralismo. En fin, mujeres objeto de Ciudad Cordura, ¿por qué no nos escribís un email a ciudadcordura@gmail.com? ¿Y cuántas otras direcciones tenemos? Facebook, tenemos de ¿tú todo. Que eres del Facebook? Sí, tenemos Twitter, tenemos iVoox, tenemos Facebook, tenemos Banco Santander, tenemos Bankia, tenemos BBVA, tenemos ECO, ¿cómo se llama? ECU, EDO, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, todas las bancas nuevas que han salido, en fin... Sin miedo a escribirnos y recordad también que ante las chicas y ante los chicos, sin miedo, porque ellos son igual que tú, están teniendo los mismos sentimientos, los mismos miedos. Atrévete, carpe diem, atrévete a decirle de una vez lo que piensas, lo que sientes, que si no te moja, tampoco va a pasar nada. Y si uno no sufre, si uno llora, no mama. Es decir, la vida va de mojarse, la vida va de apostar. Va de apostar, pero no digo que vayáis a un casino ni al bingo Zaira. Digo que pongáis toda la carne en el asador. Que recordéis esa película del Club de los Poetas Muertos y os subáis a las mesas como hacen en Centro Europa a cantar y a bailar. Que no te quejes tanto, hay que quejarse algunas veces, pero ya está bien, los demás tienen los mismos problemas que tú y más vale proponer una solución y ser constructivo, seguir siendo niño, en fin. Miguel, ¿te has enamorado alguna vez de una animadora? Querido Miguel Ángel. Hace mucho tiempo que te dije que yo ya no tenía ni capacidad de amar y apenas de sentir. ¿No te dije que yo era un replicante hace ya bastante en aquel programa sobre Blade Runner? Pero era un replicante porque replica, siempre replica, no te quedas contento suficientemente con nada. Deja ya de replicar. Pues sí. ¿Sabes que no hemos dicho todavía que estamos en fase experimental? Aunque este programa siempre ha estado en fase experimental desde que empezó. Pero hoy especialmente estamos experimentando porque emitimos desde los estudios de La Trama Comunicación. Sí, señor. Y de nuevo un saludo a los controles, a Kino. Kino, fantástico nombre, que también era... Mira, antes que poníamos a unos argentinos, pues Kino era el argentino, Mafalda, ¿no? Padre de... Exactamente, maestra de la vida, hoy que hablamos de la vida, donde los haya. Filósofa donde las haya, igual que antes hemos puesto a Battiato, y no quiero olvidarme de decir que Battiato es otro de los grandes filósofos de los últimos tiempos. Fantástico, que hay que escuchar a Battiato detenidamente. También canto en español, así que no tenéis escapatoria. Y fíjate, también estoy recordando cómo Mafalda un día le explicaba a su amigo Felipe, después de sus primeras vacaciones en la playa, le describía el mar. Y le decía a Mafalda, es como una enorme olla de sopa que la lleva llevada por un borracho. Y Felipe se imaginaba perfectamente el mar. Y ha llegado con todos ustedes, todos vosotros, queridos caballeros y caballeras, el momento de... ¡El desafío! Venga, por fin lo he hecho. Sé que te encanta que hagamos esto. Se me engolfa la boca de desafiarte. Es que es como un niño pequeño aquí, mi amigo Miguel Ángel Caído. Aquí Miguel Ángel el Exterminador y Miguel Ángel Caído, una vez más en Ciudad Cordura para desafiarte. ¿Cuál es el desafío de hoy? Tú t'en vas à la dérive sur la rivière du... Pues no sé si la reconoces, amigo Miguel Ángel, pero esta es... Sí, pero se casó con otro. Tu querida Carla Bruni. ¿Con quién se casó, Carla Bruni? Se casó con el presidente de Francia, que por cierto tiene antecedente húngaro, Nicolás Sarkozy. Que Sarkozy en húngaro significa mierda central, si lo tradujera así literalmente. ¿Me estás diciendo la verdad? De verdad, de verdad. ¿O eso es una de tus bromas guasonas? No, mira, short es mierda, que es centro y la I es D. O sea, es la mierda del centro. Bueno, la nota cultural, como siempre, de la mano de Miguel Ángel Caído. Siempre esas notas culturales interesantísimas, que no sé de dónde las saca y prefiero no saberlo. De Wikipedia, desde luego, no. Y lo que te decía es que aquí enlazamos siempre una cosa con otra. Se nos da bastante bien. A veces lo hacemos premeditadamente y a veces la verdad que nos sale de casualidad, todo hay que decirlo. Aquí somos muy sinceros y decimos las cosas por su improvisación. Nombre. Y Carla Bruni ya cayó en un programa al que yo le tengo mucho cariño, ¿sí? Por cierto, el programa sobre la lluvia, París, caminábamos por las calles, cogidos de la mano tú y yo, Y con Carla también. Salía en esa película, sí, sí, era la guía cultural esa que llevaba Owen Wilson por París. Midnight in Paris, de Woody Allen. Pues Carla Bruni tiene este tema que se llama, y ahí va mi francés una vez más, que sé que lo echabais de menos, mi fantástica pronunciación, La Noche. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo? Pero me has pillado porque yo no sé esa palabra, así que bien, me parece fantástico. Bueno, y creo que fue la semana pasada cuando os emplazábamos y os retábamos y todo lo demás a que nos enviarais vuestras opiniones y vuestras versiones de canciones que conocierais, versiones curiosas. Recuerda que pusiste tú la de esta de Dorothy, El Mago de Oz, sí. Somewhere Over the Rainbow, con sí. La otra versión, que estuvo muy curiosa. Y estamos esperando a que nos sigan llegando versiones, que creo que ya ha llegado alguna, y las vamos a emitir aquí en la sección del desafío cuando podamos, cuando queramos y cuando tengamos ganas. Sí, aquello fue también después de darte la chapa con todas esas versiones de Brassens en italiano, en español y en francés también. Ajá, pero deja de hacer ya el chapero y nada, solamente queda dicho. Podéis mandarnos versiones de vuestras canciones y aquí os pongo la versión número 2 de La Noche. Este tema que ahora canta Carla Bruni. Y en este momento Kino me va a poner la versión de Jan Tiersen. ¿Sabes quién es Jan Tiersen? Sí, sí señor, pero pensaba que me iba a decir que este era el creador original de la canción. No tengo ni idea de quién creó la canción. Pero escucha. Je te crie de revenir, mais elle entend mentir. Es Jan Tiersen en directo, no te puedo decir dónde exactamente, pero está en directo y es el compositor de una de las bandas sonoras más populares que ha habido en los últimos años, que es Amélie. Y ahí entramos en Amélie, en otra querida nuestra compañera del programa Ciudad Cordura, otra de las grandes invitadas que hemos tenido en Ciudad Cordura. Amélie. La mayor impulsora del corte de pelo de bocado de caballo. Tan francesa ella, como nos gusta. Bueno, ¿y cuál es tu desafío, Miguel Ángel? Pues vamos a ver, bueno, yo no he sido capaz de adivinarlo esto, ni siquiera has hecho el intento, veo que me da por perdido. Ah, no, hoy no iba por ahí la cosa, hoy era diferente, hoy simplemente he puesto la canción y poco más. Bueno, pues goodbye Igor, tenemos a Kino que nos la mete mucho mejor. Con este fondo, Miguel Ángel, ¿sabes a qué serie pertenece esta melodía? A ti sí que te gusta desafiarme y ponerme a prueba. Pues ya sabes que últimamente estoy de capa caída y que necesito pistas, cosa que antes ni siquiera necesitaba, ni el comodín del público ni nada de eso. Últimamente no sé, que me estoy haciendo mayor o qué, pero... ¿Y si te dijera que para no defraudarte he cumplido la promesa que hice al final del programa anterior? Pues que tengo ya un follón de promesas, desafíos, programas... Sí, una vez metido se acabó lo prometido. ¿Y si te dijera que pertenece a un personaje que fuma en pipa? Hombre, que fuma en pipa... mi tío Evaristo, pero ese no, tú no lo conoces. Templadito, templado, va bien por ahí, pero... que fuma en pipa... Tiene que ser alguien que fume en pipa. ¿Y si te dijera también que lleva un gorrillo característico y una gabardina? Me encanta, por cierto, eso del cuadro ese de Magritte, uno de mis preferidos. Esto te lo estoy haciendo, no sí, sé si sí, se está rotando sí. Mucho, pero me estoy intentando escaquear. Esto no es una pipa. Esto no es una pipa, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Qué gran cuadro, ¿eh? Qué gran cuadro. ¡Viva el dadaísmo! ¡Viva el dadaísmo aquí en Ciudad Cordura! Forever, para siempre. Bueno, te voy a dar más pistas. ¿Y si te dijera que el personaje hizo un estudio completo de las cenizas de todos los tabacos que existían en Londres para poder identificar en los escenarios del crimen qué tabaco fumaba el asesino? Ah, guay, guay, porque ya si me dices eso ya me despista del todo. Sí, sí, sigue por ahí, sigue por ahí. Bueno, ¿y si te dijera que el protagonista concretamente de esta serie es el mejor intérprete de este personaje de la literatura y se llama Jeremy? ¿El actor? Reconozco mi incultura absoluta. Pues se trata de Jeremy Brett. Esto era una serie de Granada Televisión. Solo conozco a dos personas en Córdoba que tengan original en DVD la serie de Sherlock Holmes de Granada Televisión, la mítica serie donde Jeremy Brett era el protagonista, que a mí me encanta. Yo soy una de las dos personas que conozco que tienen la serie. ¿Y la otra? La otra no es una chica... Si vas a comprometerla, no lo digas. No la puedo comprometer. Se llama Araceli, pero como hay tantas que se llaman Araceli, pues no la comprometo. Y en realidad prácticamente todavía no la conozco, pero sé que tiene la serie en DVD de Granada Televisión. Bueno, pues Araceli, que se comunique con nosotros, que se acaba de ganar el premio gordo. No sé si tenemos, durante toda esta conversación tan amena, ha habido llamadas y facebookadas y cosas de esas. Sí, ha habido, pero como nos ha sonado algo ahí, pero como tenemos el teléfono cortado por falta de pago, no he podido responder. Vale. Lo que sí es importante en todo esto es que yo he quedado fatal, ¿verdad? En el desafío de hoy. Así que nada. Bueno, yo estoy impresionado, halagado y con el ano nadado porque no has sabido esta serie. Pero igual, como tú me decías en el programa anterior, no todo el mundo tiene que gustarle las mismas cosas que a mí. Y además, incluso los grandes tenemos nuestros defectos. El cine y la vida en radio y diga. El cine y la vida... En radio y Dina. No sé. El cine y la vida. No puedo. En radio Dignidad. 103.2 FM. Sí, señor, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes era uno que quería que le dieran marcha al cuerpo porque su intelecto no soportaba, de hecho lo soportaba solamente gracias a la cocaína, aunque se diga poco en las películas, pero aparece claramente en los libros. Necesitaba que le desafiaran intelectualmente. Sherlock Holmes solía decir que en sus novelas que el mal gusto conduce al crimen, decía. Era un hombre exquisito, un detective científico, estudioso de medicina y de derecho, objetivo, que analizaba cientos de libros, cientos de tipos de ceniza para poder saber qué cigarrillo fumaba el asesino, capaz de identificar el tipo de calzado, estatura y peso del criminal por medio de unas simples huellas, conocedor a la perfección de las calles de Londres como un taxista, amigo de los niños vagabundos a los que consideraba los mejores investigadores porque llegaban a todas partes, se colaban por todas las rendijas y escuchaban todas las conversaciones, y el doctor John H. Watson, su compañero de aventuras y su cronista, un militar retirado que no consigue entender los razonamientos de Holmes a menudo hasta que este se los explica en detalle. Ambos viven en el piso de arriba del 221B de Baker Street, donde su ama de llaves es la señora Hudson, mítico, mítico, el mejor detective de todos los tiempos. Además, según lo describe Watson, Sherlock Holmes toca el violín, es un excelente boxeador, fuma en pipa y experimenta en su propia piel investigaciones químicas. Consume una solución al 7% de cocaína para evadirse y soporta la aburrida realidad que le rodea. Basa su línea de pensamiento en la deducción, el método deductivo. Obra del autor escocés Arthur Conan Doyle, que basó su descripción de Holmes en un antiguo amigo de la facultad. No sé si has leído o has visto... Por cierto, que hay una película famosa de niños... que en realidad representa a un Sherlock Holmes infante. ¿La recuerda, Miguel Ángel? La mencionaste hace poco en una conversación. Bueno, creo que hay varias, pero imagino que tú te estás refiriendo al Secreto de la Pirámide. Exacto. Que es la archiconocida de todos. Pero ¿sabes que yo tengo también un recuerdo de una serie en mi infancia, como no, ya estamos otra vez con la melancolía, Y era del joven Sherlock Holmes con el joven Watson, en su, era una serie muy inglesa, además de esas inglesas con una, un, ese tonillo que tenía, esa fotografía sí. inglesa, que era con una iluminación curiosísima, que en cuanto veías una serie de esas ya sabías que era inglesa, que no era americana, era inglesa. Sí. Y me encantaba, no sé, vista ahora, por supuesto, se habrá perdido con el tiempo, y era en el mismo tono, ¿no? Cómo se conocían y cómo empezaban sus aventuras, misterios, etc, etc. Sí, un gran principio el de la serie y el momento en que se conocen. ¿Se te ocurre alguna otra serie que no sea de Sherlock Holmes inspirada? Porque yo tengo una por aquí. Hombre, habría para hacer varios programas, sí, imagino, sí. Pero no sé, sorpréndeme. Pero nosotros no tenemos tantos programas. Yo te iba a hablar así muy brevemente, te iba a decir de House, si alguna vez habías claro, pensado. Claro, eso es totalmente, claro, y ya me está viniendo la inspiración tuya, me está removiendo. Estoy el engolfando intelecto. La inspiración. Me estás engolfando mucho porque eso me recuerda a Guillermo de Baskerville, el personaje sí, señor, de El nombre de la rosa, que es Sherlock Holmes total, porque fantástico. Además fíjate cómo Humberto Eco en la novela lo llama Guillermo de Baskerville sí. en homenaje a la primera novela, creo que es la primera novela, ¿no? El perro de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle. No sé si es la primera novela, pero... Bueno, una de las más famosas. Sí, de las más... famosísimas, sí. Y lo llama totalmente, porque no para que no quepa ninguna duda, de que es un homenaje clarísimo a Sherlock Holmes, que es un investigador en la Edad Media, en una abadía, bueno, película inolvidable que todos conocemos. Sí, ese juego... Novela, sobre todo. Y un juego de ordenador primitivo que se llamaba La Abadía del Crimen, inspirado en esa película también. Ah, ¿te acuerdas? Yo también me acuerdo. Yo he jugado ese juego, ¿eh? Sí. Pero no nos andemos por las ramas como los monos, que siempre nos pasa igual. No, fíjate que los personajes inspirados en Sherlock Holmes pues normalmente tienen ese tonillo irreverente que tiene, por ejemplo, House. Son muy inteligentes, como también Guillermo de Baskerville. Incluso House se parece un poco, si lo piensas, a Holmes. Igualmente es una persona excéntrica. Y el ayudante de House se parece también su nombre a Watson, porque se llama Wilson, fíjate por dónde. Y sí, está también, claro que no es casual. Que... Claro. Como guiño, además, fíjate, el guiño de la serie House, porque él se aloja en no sé qué calle, pero en el número 221B, y también consume droga, fíjate, en sus ratos libres. Hombre, luego está la película... No olvides mencionar la película de Billy Wilder, que es muy desconocida. No me digas que tú no la has visto, me quedaría de piedra. Porque no, qué alivio, pero es que... Porque no puedes tardar en verla. Esta misma semana te obligo a verla, que es como era La vida privada de Sherlock Holmes o algo sí, así. Sí, sí, sí. Pero y es que curiosísimo. Me has dado un susto porque pensaba que lo que me iba a hablar era la película de Robert Downey Jr. Y... Es que eso, a eso iba después. Y, claro. Y es... Bueno, pues esa versión, pues... Es América, cine americano sí, y sin más. Y poner a Sherlock Holmes, no voy a caer en la crítica que hace todo el mundo, pero bueno, es que es verdad, es que ponerlo pegando puñetazos y usando su fuerza bruta es como cambiar completamente. Aunque sí es cierto que Arthur Conan Doyle era un gran animador del boxeo inglés y además tiene libros muy buenos, además escritos sobre el boxeo inglés. Sí, no, sí, hay partes que sí son interesantes. Holmes era buen boxeador en sus libros. Sí. Hay partes que no están del todo mal y hay cosas que se ve que, bueno, que ha intentado hacer una versión con cierta originalidad, pero hay otras partes que me molestan muchísimo y no tiene para nada el espíritu ese inglés y maravilloso que tiene el verdadero personaje de Arthur Conan Doyle. Y sin embargo, sin meternos demasiado en el tema de la serie inglesa, fíjate que la serie inglesa, yo diría que a diferencia de la española, ya después de esa época del tonillo acartonado que tú hablabas, ahora hay un montón de series inglesas bastante buenas. Está, por ejemplo, esta propuesta inglesa de hacer series de 6 capítulos, y una de ellas es la que tiene este tono. A ver si te gusta, a ver si sabes cuál es. ¿Te sonaba? Para nada. Bueno, seguimos con el mismo tema. Esta es la nueva propuesta de la BBC sobre Sherlock Holmes. La serie se llama A Secas Sherlock. Ah, pero yo he visto algún capítulo. Esta es esta serie que duran sí, hora y media cada capítulo. Exacto. Que son películas. Son películas, sí, sí. Pero no lo había reconocido por la música. Estoy despistado. Muy buena. Algo llamativo de esta serie era que no está ambientada en la misma época que el Sherlock Holmes de las novelas. Está más bien... Sí, pero sin embargo, esto que hace... Nuevas tecnologías... Claro, juega lo mismo un poco de modernizar a Sherlock Holmes, como hacen con la peli Guy Ritchie con Robert Downey Jr., pero aquí es mucho más interesante la propuesta. Mucho, y sí. Es curiosísima y hay, además hay un respeto total por el personaje de Sherlock Holmes. Sí, sí. Es que sigue siendo el Sherlock de siempre. Al menos en las dos primeras temporadas. Pero con móvil. En las dos primeras temporadas sí que todas las historias están muy, muy inspiradas, cuando no los diálogos están pues muy parecidos. No es como la de Granada Televisión. En la de Granada Televisión que te hablaba antes, la de Jeremy Brett, los diálogos son calcados. Literalmente lo he comprobado en inglés y en español a los de las novelas de Conan Doyle. En este caso está bastante adaptado y, por ejemplo, me encanta eso que hacen con los mensajes de texto cuando aparece el mensaje de texto, cuando él lo recibe y aparece en pantalla y tú lo puedes leer. Estás leyendo lo que... Y quizá la única pega es que a mí no me encantó, no acabo de encantarme el personaje que hacía el doctor Moriarty. No sé si te acuerdas. He visto poco, de todas maneras. No sé si habré llegado a ver 3 capítulos de la primera temporada o algo así. Es que me tengo que poner muy al día con las series y ya sabes que eso cuesta. Eso cuesta. Bueno, pues hay tantísimo que hablar de Sherlock Holmes que tampoco podemos pretender hoy abarcarlo, pero por ejemplo existe... Mira, de eso que tú mismo me dijiste, la editorial Detective Comics, que es la que editó desde siempre Batman. Batman es un detective también, y fíjate que se llama Detective Comics la editorial. También existe por ahí algún cómic llamado Detective Conan. Conan también por Conan Doyle, claramente un homenaje. Bueno, y tantas y tantas cosas. Pero lo dejo por hoy de Sherlock Holmes. Sí, hay mucho material. Se me engalfa la boca hablando de Sherlock Holmes. Me encanta Sherlock Holmes. Bueno, puedes... No te voy a dar la chapa. Puedes decirle a tus oyentes, esos que tú tienes y que yo no, que nos manden también un email a ciudadcordura@gmail.com hablándonos de sus opiniones y a ver si se les ocurre también otro desafío con respecto a esto, con Sherlock y alguna versión que se te haya escapado a ti, que lo dudo mucho porque a ti no se te escapa nunca nada. Bueno, el caso es que se me escapa un poco Pepe Calvaro, el detective... Bueno, sí, eso sería ya para emplazarlo para el programa español, siguiente, porque sí. Podríamos hablar de detectives españoles como el famoso Alfredo Landa en la peli de Garci, El Crack, que hay además dos partes, El Crack 1 y El Crack 2. Uh-huh. Tenemos El Detective de la Muerte, película española... Varios detectives también a la española que están bastante curiosos. Pepe Carvalho, el que más. ¿Resines no ha hecho alguna cosa así? No caigo ahora mismo, pero de Pepe Carvalho tenemos serie, película, no sé si hay también. Hay un par de series diferentes, sí. Se hicieron dos series diferentes. Sí, pero no las vi. Una con Pachi Andión, era el primer Pepe Carvalho que ha habido. Y luego Eusebio Poncela. Ah, qué bien. Eusebio Poncela es el que hace del... No. Del, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, ah, sí. Pues Eusebio Poncela sí me gusta. Esa fue bastante popular y se vio en televisión y, vamos, la recordará todo el mundo. Y, bueno, en Italia también existe... Fíjate, si en Italia valoran más a Vázquez Montalbán, ya para ir terminando con esto, que existe un detective muy famoso en Italia, inspirado en una pequeña aldea imaginaria de Sicilia, llamado el detective Montalbano. ¿Tú crees que es un homenaje? Sí, sí, es un homenaje claro. En Italia, Montalbán, de hecho, escribe en la prensa, es columnista en la prensa italiana habitualmente. Vázquez Montalbán, sí. Bueno, pues nosotros también hemos hecho nuestros homenajes a Italia, al cine italiano, a nuestro querido invitado de hoy, que es Franco Battiato. Y recordarte que continúas en Ciudad Cordura, el programa para oyentes como tú que... Eres un taxista solitario por las calles de Cordura buscando la emisora perfecta y ya la has encontrado. Camioneros buscando el bar de carretera perfecto también. Y para esa vieja de Madrid con sombrero, paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Para los capitanes valerosos, listos contrabandistas, noctámbulos, jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos, en antiguas... cortes con emperadores de la dinastía Ming. Ya sabéis que aquí, en Ciudad Cordura, buscamos continuamente un centro de gravedad permanente, que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Necesito un centro de gravedad permanente. En las calles era mayo, en las calles de Ciudad Cordura, y caminábamos juntos, contando entre bromas manojos de ortigas. Dame la mano, querido amigo Miguel Ángel. Sabes que no soporto ciertas modas, la falsa música rock, la new wave española, el free jazz, punk inglés, ni la monserga africana. Busco un centro de gravedad permanente, y que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Necesito un centro de gravedad permanente. Una vez, uno de nosotros dijo algo así como: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Cuando escuché eso, yo pensé que habían valido la pena todas esas ocasiones en las que desperté con la cara pegada en un charco de pis en el suelo de aquel cuarto de baño infecto del mismo bar de siempre. Y habían valido la pena solo por ver cómo mi amigo decía aquella frase: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Esta película debería haberse llamado así: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Ciudad Cordura. ¿Alguna vez te preguntas quién eres? ¿Quién es Miguel Ángel? ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Seríamos la misma persona si nuestras vidas hubieran ido por otros derroteros? Probablemente no. Pero, ¿y la esencia? ¿Quedaría algo de nuestra verdadera esencia? Suponiendo que eso exista, eso de la esencia, que no sé muy bien ni lo que es. Nunca se me ha dado bien la cuestión filosófica. Y no quiero decir con esto que no me guste ni me atraiga la filosofía. No, digo que nunca la entendí porque nunca la estudié. O nunca la estudié como yo debería. Fui un tipo sin estudios. Quise creerme aquello de que la escuela de la calle y que tal y cual. Y sí, la calle me enseñó y durante un tiempo me liberó. Pero ¡ay, el hombre! Ese ser eternamente inconstante, eternamente insatisfecho. El vagabundo sueña con un chalet con piscina y el marqués fantasea con dormir en cajeros automáticos o en una playa iluminada por la luna. Es así, es la vida. ¿Pero acaso es la vida una montaña de nieve y nosotros una bola que cae pendiente abajo y va creciendo y creciendo? ¿Somos gusanos que anhelan ser mariposas? ¿Serpientes que mudan la piel? ¿Qué somos? ¿Qué mierda somos? Si miro mi foto o perfil en Facebook, por ejemplo, la de mi primera comunión, esa que tengo de perfil allí en el Facebook, me pregunto, ¿quién es ese? ¿Qué queda de mí? O mejor, ¿qué queda de él? ¿En qué momento decidí, o más bien la vida decidió, convertirme en una persona peor, más insensible, irascible, intolerante, más humano? Porque, ¿qué es ser humano? Aquel niño inocente haciendo la primera comunión creyendo que se encontraría con Dios, o el adulto descreído e incrédulo en lucha constante contra un Dios que le ha decepcionado. La vida es como aquella novia que sutilmente trata de cambiarnos poco a poco. Empieza por pequeños detalles, un peinado, una forma de vestir, un gesto, una forma de hablar, y al final ves que ya no eres el mismo. Y lo peor es que seguramente ella acabará dejándote porque se dará cuenta de que si te cambiaba era porque realmente no le gustabas. Y entonces, como ya no eres tú, tampoco te gustas tú. ¿En algún momento es demasiado tarde para volver a ser tú mismo? No lo sé. No sé nada. Todas estas preguntas quizás se te respondan algún día, pero no escuchando este programa, precisamente. Tendrás que salir ahí fuera y ver cómo corre el agua en los ríos, cómo el viento erosiona una roca, cómo una cigüeña construye un nido, cómo las aves emigran, cómo un escarabajo acumula mierda hasta formar una pelota y las hormigas transportan migas de pan que son más grandes que sus putas cabezas. Tendrás que flipar con el misterio de la vida, recibir un chute de aire puro en tus fosas nasales, ahogarte en la lluvia, nadar desnudo y sobre todo, dormir bajo las estrellas. Sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como un en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito ser un centro de gravedad permanente que no me facha mal cambiar ideas y le coses una gente. Over and over again. Cortando entre bromas manojos de ortiga. No soporto ciertas modas, la falsa música rock, la new wave española, el free jazz punk inglés ni la monserga africana. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente que no me facha mal cambiar ideas y recoges una gente. Over and over again. Pues es hora de despedirse, querido Miguel Ángel y queridos rayo oyentes, como tú sueles llamarlos. Siempre me dan pena las despedidas, Miguel Ángel. No me quiero separar de ti. Sí, hay algunas más duras que otras, de todas maneras, ¿eh? Bueno, recordad que estamos aquí en Radio Dignidad, en el 103.2 de la FM y también en Córdoba y también emitiendo desde Ciudad Cordura para el 88.6 FM de Cordópolis, en Sevilla. Por supuesto, contáis con nuestro podcast en iVoox, buscad Ciudad Cordura y recordad que seguiremos aquí la semana que viene como todos los miércoles desde el Centro Social Rey Heredia, desde la buhardilla de Montparnasse, apoyando a todos los colectivos, odiando a los hombres con corbata que nos quieren callar la boca. Y nada más, seguid buscando vuestro centro de gravedad, nosotros lo intentaremos y seguid aprendiendo de la vida si es que os dejan. Buenas noches, Ciudad Cordura, donde quiera que estés. Seguía haciéndome más pequeño. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta llegar a lo infinitesimal? ¿Qué era yo? ¿Seguía siendo un ser humano? ¿O era el hombre del futuro? Si había otras nubes radioactivas flotando a través de los mares y los continentes, me seguirían otros seres humanos a este mundo nuevo. ¿Qué próximos están lo infinitesimal y lo infinito? De pronto comprendí que en realidad eran los dos extremos de un mismo concepto. Lo increíblemente pequeño y lo increíblemente grande se encuentran en un momento dado para cerrar un gigantesco círculo. Sentí como si pudiera abrazar el cielo, el universo, infinitos mundos. El maravilloso tapiz tejido por Dios se extendía sobre mí en la noche. Y en ese momento conocí la respuesta al enigma del infinito. Hasta entonces había pensado dentro de la limitada dimensión humana. Que la existencia tiene un principio y un fin, es un concepto humano, no divino. Sentí que mi cuerpo disminuía, se disolvía, se convertía en la nada. Desapareció el miedo y se convirtió en aceptación. Toda la majestuosa grandeza de la creación debía tener un significado. Y yo tenía un significado. Sí, yo, el más pequeño entre los pequeños, también tenía un significado. Para Dios el cero no existe. Yo sigo existiendo. Lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Ciudad Cordura. Aún nos queda la palabra. La trama comunicación. Urdiendo el cambio social y cultural. Escúchanos en latramacomunicación.org.